Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Hoy jueves ya, jueves 21 de marzo de 2019. Bueno, iniciamos. Yo creo que el comentario generalizado la mañana de hoy será el ciudadano arrastrado por esa corriente de agua en el centro histórico de Quito después de una pertinaz lluvia y luego en la noche estos temblores que en lo personal sí me asustaron un poquito, les diré. Entonces, bueno, han habido algunas novedades alrededor de eso. Hoy es jueves, está ya el doctor Darío Portero con nosotros en unos dos minutitos. Iniciamos ya con el poder y la ley. ¿Querías decir algo? Buenos días, Bernacho. Buenos días, Bachita, ¿cómo estás? Así es. Hoy de mañana me enteré del video del hombre que fue arrastrado por las fuertes lluvias. Y la verdad es que llovió bastante. Yo, por suerte, me escapé de esa lluvia. Me fui a Cumbayá entre eso de las 5:30. Entonces no tuve... No lo pude ver, no lo pude experimentar. Sí, bueno, en realidad nos gusta bastante comentar, sobre todo si son estos temas, ¿no?, medios escandalosos. Yo me pongo a la fila de primer puesto, pero intentemos realmente hacer un esfuercito y dar solo la importancia que tienen estas cosas, porque vamos creando un ambiente de pánico, de miedo, de malestar que realmente que no nos conviene, no aportan en nada positivo. Anoche, como les decíamos, estos tres sismos ocurrieron cerca de la medianoche, ¿no? Y ¿saben dónde era el epicentro? En San Antonio de Pichincha. Entonces, quienes viven por ese sector, la verdad es que sí sintieron un poquito más que en otras áreas. Bien, esperemos que todo vuelva a la calma. Cuando regresamos, nosotros comentaremos más, ¿no? Comentaremos más sobre estos movimientos telúricos, de qué se tratan, obviamente respaldados en la información oficial del Instituto Geofísico. Vamos a dar paso sin demorarnos más entonces, y está el doctor Portero con nosotros, y comenzamos con el poder de la ley, gracias a Diego Salazar. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Come on.

universe accepted me. Beloved, kiss me now.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Vive experiencias inolvidables con los extraordinarios conciertos de la temporada internacional 2019 de la Casa de la Música. Desde Argentina, el quinteto Astor Piazzolla, con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Los embajadores culturales de Ucrania, Kia Virtuosi, y uno de los mejores grupos de cámara de Europa, la Orquesta de Auvergne de Francia. Venta de abonos en la Casa de la Música. Compra de abonos con descuento, válida hasta el viernes 22 de marzo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenos días, amigos todos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el grupo de Alcohólicos Anónimos Gente Nueva. En este programa hay una solución, que vamos a hablar justamente del tema del alcoholismo y también cómo funciona Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Francisco y soy miembro de AA y del grupo Gente Nueva, que al final también les estaré dando la dirección y dónde localizarnos. El día de hoy vamos a aclarar qué es la adicción y también qué hacen y qué no hacen los programas de 12 pasos y en este caso qué hace y qué no hace el programa de Alcohólicos Anónimos. Voy a empezar dándoles una leve concepto de lo que es una adicción, ya que el alcoholismo es una adicción, en este caso una adicción al alcohol. El concepto de la adicción es el uso de una sustancia o actividad con el propósito de disminuir el sufrimiento o aumentar el placer por una persona que ha perdido el control sobre la cantidad, la frecuencia o la duración de su uso y cuya vida se ha vuelto progresivamente ingobernable como consecuencia de ello. Es decir, la adicción es una enfermedad. Y estamos hablando de una enfermedad crónica, porque como aclaramos aquí, se vuelve progresivamente ingobernable, ya que la persona ha perdido el control sobre el uso de esta sustancia o actividad en cuanto a la cantidad, la frecuencia y la duración. Hay que aclarar que muchas veces se critica al alcohólico como que creemos que está pasando una vida muy feliz, muy agradable, en búsqueda del placer o del extremo placer, igual a cualquier tipo de adicción. Pero también hay que aclarar que muchas veces también el alcohol se vuelve un amortiguante no justificado para frenar una causa de sufrimiento o dolor. Lastimosamente en nuestra sociedad, a la gente toma alcohol también por no enfrentar problemas, por huir del sufrimiento o también no enfrentar al dolor. Con eso, para que tengan claro, el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y con eso la solución que nosotros proponemos, muy aparte de que cualquier persona tenga su creencia religiosa, su creencia espiritual, o acudan a psicólogos, psiquiatras o a tratamientos, también hay una solución. Nosotros no tenemos la panacea, pero sí les invitamos a que la gente que sufre de alcoholismo acuda a los programas de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que lo que buscan es compartir su experiencia, su fortaleza y sus esperanzas para que otros alcohólicos que están sufriendo dejen de beber. La solución nuestra que proponemos es un plan de 24 horas. Solo por estas 24 horas viviendo el presente vamos a detener la primera copa. ¿Por qué? El alcohólico al entrar en contacto con sea una gota de alcohol o la primera copa, como les dije, esto va a ser ingobernable, no van a parar de beber hasta llegar a consecuencias o lo que llamamos fondos. Es decir, el cuerpo del alcohólico, el cerebro del alcohólico, la psiquis del alcohólico le va a pedir más y más y más. Es un barril sin fondo. Aparte de que uno queda vacío, el cuerpo, la psiquis le pide más y más alcohol. Pero con la ingesta del alcohol, la gente al perder prácticamente la psiquis, el sano juicio, comienza a hacer daño a sí mismo, pero sobre todo a otras personas. Gran parte de la causa de acciones violentas, hemos visto asesinatos, hemos visto peleas, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, son causadas por el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es atacar a varias partes del cerebro, donde la persona va perdiendo lo que es el razonamiento, y llega un rato que ataca al sistema, la parte de lo que decimos el sistema reptiliano, donde prácticamente aparece todo lo que es violencia. Voy a aclararles un poco qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos y qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. En lo que hace Alcohólicos Anónimos es un programa no manejado por médicos, ni psiquiatras, ni terapistas. Es decir, nosotros no somos terapistas. No damos terapias, aunque posiblemente en ciertos grupos haya lo que es al final lo que se llama terapia de grupo, que es simplemente conversar sobre problemas que la gente ha tenido a causa del alcohol. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro. Ninguna de las personas de Alcohólicos Anónimos que presta servicio gana ningún tipo de dinero o hace lucro con el negocio, con el programa. Es decir, nosotros no hacemos lucro con el programa. La gente puede ir tranquilamente. Lo que sí, al final de cada reunión tenemos una séptima tradición que dice que todo grupo se mantiene con las contribuciones voluntarias de los miembros. Estas contribuciones voluntarias sirven para pagar los gastos de arriendo, de agua, de luz, de uso de teléfono y gastos adicionales que tenemos en todos los grupos. Ese dinero sale de las mismas contribuciones voluntarias que da la gente. Nosotros no recibimos ningún tipo de contribución externa. Esto se lo hace también para que el alcohólico tenga conciencia de cuánto dinero también ha gastado en alcohol fuera y no ha contribuido ni a su familia ni a grupos. Aquí siquiera se le hace conciencia de que contribuya voluntariamente, no es un programa costoso, voluntariamente con lo que es gastos que tiene el mismo funcionamiento de los locales donde nosotros funcionamos. Nosotros también no somos parte, no nos metemos en política, no nos metemos en religión, no apoyamos a ninguna causa. Es decir, Alcohólicos Anónimos es independiente de cualquier causa. Nosotros respetamos todo tipo de creencia religiosa, pero no promovemos dentro de los grupos o dentro de nuestro programa ningún tipo de afiliación, sea política, religiosa, económica o partidaria. ¿Qué no hacemos ya muy aparte? La mayoría de grupos de Alcohólicos Anónimos son inclusivos. Nadie, ningún grupo puede poner a las personas que van en busca de ayuda o de información ningún límite. Hay una tercera tradición que es que Alcohólicos Anónimos está abierto a cualquier persona que busque ayuda. Es decir, Alcohólicos Anónimos tiene en sus grupos, no hay discriminación por cuanto a raza, credo político, credo religioso, tampoco por orientación sexual, tampoco por género. Es decir, Alcohólicos Anónimos se abre simplemente a todo tipo de personas que quieran dejar de beber. ¿Qué no hacemos ya como Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos no hace campañas para convencer alcohólicos que se unan a una comunidad. Alcohólicos Anónimos es únicamente para alcohólicos que desean dejar de beber. Es decir, nosotros no hacemos proselitismo. Nosotros no vamos haciendo campañas para obligar a la gente que quiera dejar de beber. En esto aclaramos la diferencia de Alcohólicos Anónimos con cierto tipo de clínicas o programas que hacen negocio, diría yo, directamente con esto. Nosotros absolutamente no hacemos este tipo de proselitismo ni campañas. Lo que sí hacemos es información pública. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita en la radio, transmitimos el mensaje a través de radios, perdón, a través de programas en internet, pero también si ustedes que nos están escuchando, o sea, que nos estén escuchando de colegios, de instituciones, de cuestión de empresas, nosotros podemos pasar el mensaje, perdón, a las personas que ustedes desean, les voy a dar el teléfono. Disculpen, pueden llamar en horas que funciona nuestro grupo al teléfono 2555672, 2555672. Yo aquí tengo la ayuda de un miembro del grupo Gente Nueva, que es Juanito, que también queremos que tú nos ayudes con tu experiencia de cómo te ha ayudado el programa a resolver el problema del alcoholismo. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, yo soy Juan Carlos. Yo soy un enfermo alcohólico. Bueno, yo llegué al grupo, me ayudaron bastante. Yo no aceptaba que yo era un enfermo alcohólico. Ahí me ayudaron muchísimo con los compañeros, que el alcoholismo es una enfermedad incurable, todo. Llegué a ese grupo, ahí me ayudaron muchísimo, que esta es una comunidad de hombres y mujeres. Una comunidad, todo, que ayudan hombres y mujeres de todas edades, no importa qué grave sea su alcoholismo. Mm-hmm. Yeah. Bueno, les doy gracias al grupo todo. Bueno, tenemos ya también la presencia de Patricio, que es un miembro del grupo Gente Nueva. Entonces ya estamos tres miembros aquí para ir desarrollando los puntos que les dijimos de qué no hace Alcohólicos Anónimos. El siguiente punto de qué no hace Alcohólicos Anónimos es: Alcohólicos Anónimos no vigila a sus miembros para ver si no han bebido e invita a los alcohólicos a ayudarse a sí mismo. ¿Cuál es la aclaración en este tema, Patricio, y tu presentación ante la audiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio? Muy buenos días a la radio Casa de la Cultura por permitirnos este espacio. Mi nombre es Patricio, pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y en particular al grupo Gente Nueva. Sí, como tú decías, Francisco, nosotros en Alcohólicos Anónimos no tomamos lista, no se hace una vigilancia de los miembros, para ver si están en consumo o no. Uh-huh. Realmente este propósito es, en primer lugar, porque en Alcohólicos Anónimos todo es libre, ¿sí? La idea es que el miembro o la persona que desee formar parte de la comunidad lo haga de manera libre, lo haga porque desea dejar de beber, desea dejar de sufrir. Entonces, en ese aspecto, nosotros no consideramos, o la comunidad más bien no considera de Alcohólicos Anónimos, que sea necesario hacer una supervisión fuera de la reunión que se hace uh-huh. en los grupos, ¿no? Y más bien considera que es la libertad individual de cada persona que busque una recuperación duradera y continua. Muy bien, esta aclaratoria para la gente. Nosotros no llevamos lista de la gente que va al programa, ni tampoco estamos a la cacería ni detrás de las personas. La persona voluntariamente decide ir al programa, y mientras esta persona asista al programa, nosotros le daremos toda la ayuda. No es que solo damos esa ayuda al alcohólico que sufre. Cada vez que nosotros estamos pasando el mensaje, también nos estamos ayudando a nosotros mismos a mantenernos sobrios por estas 24 horas. Lo siguiente que no hacemos con Alcohólicos Anónimos es que Alcohólicos Anónimos no es una organización política ni religiosa. Todos los miembros son libres de decidir sus propias ideas acerca del significado de la vida. Es decir, nosotros, como yo les dije al principio, no respaldamos ninguna causa ni estamos unidos a ninguna, sobre todo, organización política ni religiosa, pero sí respetamos cada credo religioso o cada tendencia política que la persona tenga. Vamos al siguiente punto, que es: Alcohólicos Anónimos no es una organización médica, no proporciona medicina ni consultas psiquiátricas, no maneja ningún tipo de hospital, pabellón, sanatorio u otra organización, ni suministra servicios de enfermería, ni tampoco coopera con organizaciones que trabajan en el campo del alcoholismo. Sí, este es importante sobre los dos puntos que topaste, Francisco. Uh-huh. En primer lugar, Alcohólicos Anónimos tiene el único propósito que nosotros queremos, y que tiene Alcohólicos Anónimos, es pasar el mensaje a la persona que está sufriendo y permitir uh-huh. a los miembros una recuperación estable y duradera. Uh-huh. En base a eso, obviamente, el programa de Alcohólicos Anónimos está diseñado para permitir que cualquier persona que desee una recuperación pueda estar ahí. Uh-huh. Por lo tanto, todo, como tú dices, todos los credos son bienvenidos, todas las creencias son bienvenidas. Hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea, hay gente que es católica, tiene sus creencias, ¿no es cierto?, budistas, de todo tipo. Y en el transcurso del programa de recuperación, lo que se busca es que cada uno descubra su idea personal de un poder superior, de un ser supremo. Uh-huh. Y eso cada uno lo sabrá llevar de acuerdo a su idea. Por lo tanto, tampoco Alcohólicos Anónimos tiene, como tú decías, un centro, ¿no es cierto?, médico, porque uh-huh. no brindamos asistencia profesional como médico, sino simplemente un compartimiento de personas que hemos sufrido el embate del alcoholismo y que hemos pasado por los mismos síntomas, los mismos problemas, las mismas situaciones, y en base a la identificación, ¿no es cierto?, y a veces, muchas veces, dice: yo certifico que también me pasó lo mismo. Uh-huh. Entonces, uno se identifica con la problemática del compañero que cuenta que tuvo problemas, que lo perdió todo en la vida, que sufrió, que el alcohol lo arrastró y lo dañó. Entonces, eso permite que uno vaya creando una recuperación interna, ¿no es cierto?, un equilibrio emocional, que es lo que a lo largo permite una recuperación duradera. Muchas gracias, Patricio. Eso los estamos aclarando, porque mucha gente a veces puede confundir lo que hace Alcohólicos Anónimos. El siguiente punto que queríamos aclararles, que es la parte económica, que mucha gente se preocupa y llama y dice, ¿y cuánto me cuesta? Hay que pagar una inscripción, hay que pagar una mensualidad. Como les dije, nosotros tenemos una tradición que dice que solo nos mantenemos en base a nuestras propias contribuciones, que son voluntarias. Pero también aclaramos que Alcohólicos Anónimos no acepta dinero de fuentes externas, ni privadas, ni gubernamentales. En ese caso, a Juanito, yo te pregunto, ¿cómo te sentiste al llegar al programa y saber que no se te pedía una obligación de dar dinero? ¿Cómo te ha ayudado también esto en el programa, de que tuviste que en el programa no hacemos negocio con el programa? Bueno, muy buenos días. Me siento muy bien ahí. Les digo que es voluntario. Me ha ayudado muchísimo el grupo. Yo hasta el momento me siento bien asistiendo al grupo, me ha ayudado. Bueno, de eso de colaboración depende de uno. En dar, si uno tiene, da. Si uno si quiere dar, puede dar la voluntad de uno mismo. Eso es bueno aclarar, porque a veces también en Alcohólicos Anónimos respetamos también toda la situación económica de la gente. No se sientan mal personas que tengan problemas de alcoholismo y digan, no tengo dinero por el momento para colaborar. Ese no lo pongan incluso como pretexto. Alcohólicos Anónimos no se enfoca a eso. Nuestro principal objetivo es ayudar a la gente que está pasando problemas de alcoholismo. Entonces, entre todos nos ayudamos, pero si ustedes nos dicen, no, yo no voy al programa porque ahorita no tengo dinero, ese no es ningún inconveniente. Patricio nos quería aclarar algo sobre este aspecto. Sí, gracias, Francisco. El tema de la parte económica viene por representar nuestra tradición número 7, que dice que nosotros no recibimos contribuciones de afuera y que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Eso tiene doble propósito. El primero, que no exista problemas de dinero dentro de un grupo, porque lo que necesitamos únicamente es pagar el arriendo, pagar los servicios básicos, alguna cuestión de cafetería, porque servimos café, básicamente algunos artículos de limpieza y nada más. No tenemos necesidad de mayor cosa. Y en segundo lugar, permite que cada miembro sea grato con su grupo. Permite que cada miembro cree una conciencia de gratitud y de generosidad con su grupo, porque muchas veces, yo lo digo por a título personal, yo gasté el dinero, malbaraté el dinero en consumo, me compraba el licor, las cervezas, ¿no es cierto? El otro día no sabía ni cuánto me había gastado, y cuando yo entro a un proceso de recuperación, a veces me pesa, digo, chuta, dar $1 a mi grupo, me duele, pero cuando estaba en consumo, sí, $5, $10, bien importaba. Entonces, es un proceso de, básicamente, de caer en conciencia y de llegar a gratitud, de decir, yo me estoy recuperando mi familia, mi empleo, mi vida, por lo tanto, puedo aportar para mi grupo, para que se mantenga, para que la puerta esté abierta, para que cuando otra persona necesitada como yo, venga. Nuevamente, la última aclaración es que no se exige a nadie poner nada, o sea, si yo quiero poner un centavo, ese es mi contribución. Si no quiero poner nada, también es bienvenido. Y si quiero poner algo más, esa es mi voluntad. Sí, esa es una buena aclaración que nos hizo Patricio, porque al principio podemos asistir y no tenemos dinero, pero sí, Alcohólicos Anónimos, cuando nosotros ya dejamos de beber, las bendiciones van llegando incluso en la parte económica. Entonces, ahí uno ya hace conciencia que el mensaje me lo pasaron gratis y yo paso el mensaje gratis. Pero también hago conciencia que tengo que contribuir para que ese grupo que me mantiene tanto a mí y ayuda a otras personas para que dejen de beber, se mantenga económicamente, pero como dijimos, aquí no se exige a nadie. Eso es la aclaratoria, que nosotros sí somos una institución que no tiene objetivos de lucro, ni hacemos lucro ni negocio con el programa. La siguiente aclaración, que lo que no hacemos como Alcohólicos Anónimos, es no ofrece ningún servicio social, no provee vivienda, alimento, vestido, trabajo ni dinero. Alcohólicos Anónimos ayuda a los alcohólicos a permanecer sobrios de manera que ellos puedan proporcionarte estas cosas por sí mismos. Es decir, nuestro programa está encaminado netamente a ayudar a un alcohólico a que deje de beber cada 24 horas y se recupere en aspecto emocional, espiritual, corporal y físico, mas no damos ningún tipo de ayuda económica, ni tampoco proveemos, no somos una casa de asistencia. Queremos, ni tampoco a veces incluso damos certificados de que la persona esté asistiendo a Alcohólicos Anónimos. El siguiente punto que les queremos aclarar de lo que Alcohólicos Anónimos no hace, dice, Alcohólicos Anónimos, este es un punto muy principal, Alcohólicos Anónimos practica el principio de anónimos, el anonimato que aparece en su nombre, no da a conocer los nombres de otros miembros en televisión, cine, radio o en los periódicos. Sus miembros no divulgan los nombres de otros miembros de Alcohólicos Anónimos. Los miembros no se avergüenzan de pertenecer al programa de Alcohólicos Anónimos, solo les anima el deseo de lograr que más alcohólicos lleguen al programa de Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda. No desean ser héroes o heroínas, simplemente lo hacen para conservar su propia sobriedad. Patricio, ¿qué tan importante es este principio, sobre todo de nuestro nombre, Alcohólicos Anónimos? Es importante relacionar este asunto de el anonimato con algo, una cualidad, una virtud humana, ¿no es cierto? La humildad. Cuando yo estaba en consumo activo, bebiendo, a mí se me creció, se me infló el ego, mi egocentrismo estaba por las nubes. Sí. Yo me consideraba la persona más importante, pero en el sentido negativo, ¿no es cierto? Que podía hacer lo que a mí me daba la gana, que podía dominar la vida de mi familia, que podía ser totalmente irresponsable y hacer todo lo que yo quisiera en mi vida. Contarle que, decía, y contarle que a mí no me molesten, porque al final es mi dinero el que estoy gastando, no tiene nadie que decirme nada. Entonces, en este aspecto, el anonimato nos invita a la sencillez y a la humildad, porque siempre siempre quise sobresalir, quise mostrarme, y más aún en un medio como una radio, una televisión, ¿no es cierto?, prensa, y poner mi nombre, que yo estoy en recuperación, que estoy saliendo adelante. El anonimato nos invita a que, si queremos, digamos simplemente el nombre de pila. Y simplemente, si no, simplemente no digo ni mi nombre, porque la idea es que el mensaje se llegue, el mensaje se transmita, lo que estamos haciendo en este momento en esta radio. Y no que yo, como el individuo, me exalte, me vuelva un héroe, porque no es así. Realmente eso tiene una compenetración muy importante con este asunto. Sí, el anonimato es tan básico que una persona que asiste al programa, que rompe el anonimato y que comience a decir que está en el programa, prácticamente está ahí respetando todos los principios, y lo que busca más de esa persona es aparecer, como dice aquí, como héroe o heroína. Nosotros, desde el principio de la humildad, es aprendo lo que dice incluso un principio de espiritual bíblico, lo que hagas con tu mano izquierda que no se entere la derecha. Entonces eso nos enseña a ayudar a otros sin necesitar de figurar, porque así mismo recibimos ayuda de muchas personas que nos ayudaron pero que no figuraron para nada. El principio es básico. ¿Cómo te ha ayudado aquí el anonimato, Juanito? Me ha ayudado estar estas 24 horas sin beber ni una sola gota. Ya mi familia se siente mucho mejor. Ya soy un poco más responsable en mi trabajo. Estamos arreglando un poquito el micrófono, pero ya está más claro. Bueno, soy un poco más responsable ya con mi familia. Ya tengo un poco más sobriedad. Muy bien, Juanito, muchísimas gracias. Nosotros como Alcohólicos Anónimos también queremos aclararles que Alcohólicos Anónimos no mantiene registros de los miembros ni tampoco historiales. Alcohólicos Anónimos también no participa en investigaciones sobre el alcoholismo ni los patrocina. Alcohólicos Anónimos no proporciona cartas de recomendaciones para juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de tribunales o patrones. En esto sí queremos aclarar, si Patricio nos puede aclarar sobre que nosotros no damos certificados a las personas que asisten al programa. ¿Por qué es esto que no damos certificados? Básicamente porque, en primer lugar, tenemos el principio de anonimato. O sea, nosotros no podemos colocar en un certificado que... Generalmente los patronos quieren el nombre completo, el número de cédula para verificar que esté asistiendo. Como decíamos, no tomamos lista, por lo tanto tampoco llevamos registros de la gente que asiste o no, es como es libre. Y adicionalmente es para no entrar en controversias con otras instituciones, porque el nombre de Alcohólicos Anónimos no puede entrar en controversia con en ningún caso. Y puede haber situaciones en las que digan, bueno, este certificado no es correcto, por decir algo. Entonces se crea una controversia. Y para evitar ese tipo de cosas, no se extiende ese tipo de certificados. Entonces, les agradecemos mucho ya que han tenido esta aclaración de lo que hace el programa. Les invitamos a las personas a asistir a nuestro programa. Nosotros, como el grupo Gente Nueva, estamos localizados en la avenida 12 de Octubre y Roca. Esto es frente a la Universidad Católica, el edificio Mariana de Jesús, en el octavo piso. Atendemos, más bien, las reuniones de los grupos son todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la noche a 8 y media de la noche, y sábados tenemos de las 12 del día hasta la 1 y media. Para las personas que quieran llamar por información, les doy el teléfono, es el 2555-672. Les repito, 2555-672. Con esto damos gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos despedimos hasta el otro jueves en el programa Hay una Solución a las 11 y media. Muchas gracias y hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.